algo de lo que sucedió en la ciudad santafesina de Rafaela. Obviamente seguimos muy conmocionados y atravesados por todo lo que ocurrió en la provincia de Jujuy, por las movilizaciones, por la represión y también ver cómo muchos artistas de todos los rangos y los rótulos musicales salieron a plantear la necesidad de esto, de revisar lo que está ocurriendo en Jujuy, de prestar atención, de tratar de comprender la lucha que se está dando ahí, de repudiar la represión desde personajes que no están en el ambiente del rock, como Casu, como Trueno, hasta La Renga, en su presentación en Barcelona el pasado jueves, y un montón de artistas que en las redes sociales han replicado, han mostrado su apoyo a las comunidades originarias y han repudiado la represión del Estado provincial de Jujuy, y creo que eso también es importante. Vuelvo a esto y siempre lo voy a plantear: rock y política van de la mano, y el rock no puede olvidarse de la cantidad de veces que sufrimos, que padecimos, que fuimos víctimas de este abuso por parte de la policía, por parte de la montada, por parte de algunos que se desquitaban con nosotros mientras queríamos entrar a algún recital. Así que de eso tampoco nos olvidamos, y por eso comenzamos en esta reivindicación de rock y política. Comenzamos con una banda que quiero ir a ver, que me la perdí, hace poco estuvo en Córdoba y me la perdí, pero que ya voy a estar yendo a ver a esta banda, que siempre mi amigo el Nico me lo viene recomendando, me dice: tenés que ver La Cabrita, tenés que ver La Cabrita en vivo. Bueno, sí, ya sé que tengo una deuda con La Cabra de Apeste, que me encanta cómo suena, que me gusta mucho lo que hacen, las letras y lo que genera a partir de ellas, con una presentación del guitarrista, su cantante, el Negro Gamboa, que sabe salir de gira haciendo un acústico, pero cuando va toda la banda junta, qué bueno que suena. Así que espero verlo pronto a la banda del Negro Gamboa, el Cabra de Apeste, y quería comenzar este programa con este tema que se llama Argentina, que fue grabado en septiembre del 2019 y que la letra cae justo para este momento. Si no existiera la policía que mata pibes en las esquinas, fumando porro, tomando rica, preso de un sistema que termina, que los envuelve, que los liquida, que cobra coima dentro de la villa, para que el tranza venda reciba. Y qué distinta sería Argentina si no existiera la policía que mata pibes en los recitales, los muela palos, los tira el río. Que Si no existiera la policía, en las provincias reprime al indio cuando a la ruta va por sus tierras, porque esas tierras les pertenecen. Es el gobierno que más ofrece lo que no es suyo al mejor postor. Si hay mucho es para peor. Qué distinta sería Argentina si no existiera la policía que mata pibes en las esquinas. Gatillo fácil, balas perdidas, abuso de autoridad, mentira. Nos venden mierda, carne podrida, poniendo el dedo donde no hay luz, haciendo al débil cargar su cruz. Pasaba la Cabra de Apeste, esta banda de La Plata que se forma en 2018 con el Negro Gamboa, con Edgardo Villegas, con Adrián Vera Sotelo, con Pablo Nápoles, Alejandro Campo, Marcos, Laureano Valverde y Lucas Solari, y que me gusta mucho lo que hacen, que vienen teniendo una muy buena producción de temas propios sobre todo. Hay varios EP, hay un disco que está grabado en vivo, que es del año 2021, y que la verdad que recomiendo escuchar, recomiendo prestar atención a las letras, y que tiene que ver con los sectores sociales a los que representa y a lo que está haciendo que siga, que es esas tribus que están siguiendo a La Cabra a donde sea. Así que le mandamos un gran abrazo a la gente de La Cabra de Apeste. Sí, les debo mi presencia en alguno de sus recitales. Ya voy a estar presente en alguno de esos shows. Hablando de presentaciones, quien va a estar visitando la ciudad de Córdoba en el mes de septiembre, una gran noticia para darle continuidad a este programa, es nada más ni nada menos que Tarja Turunen, que va a estar haciendo algunos recitales en nuestro país, que va a estar en septiembre en Córdoba Capital, en Estudio Teatro, ahí en Rosario de Santa Fe 272, junto con otra de las bandas que hemos pasado en este programa y que ya vamos a estar volviendo a escuchar, que es Inazulina. Así que bueno, el 15 de septiembre vamos a estar ahí cubriendo ese show de Tarja, porque me gusta mucho lo que hace y creo que es una gran oportunidad para ver a una gran cantante en un género que por ahí no estamos acostumbrados dentro de lo que es la historia de heavy metal en nuestro país, pero lo que es esta línea musical de heavy metal a mí me gusta mucho, así que vamos a escuchar un poco de Tarja anticipando lo que va a ser su visita y sus recitales en el mes de septiembre, tanto en Capital Federal como en Córdoba Capital. Pasaba Tarja Soilié, Susana Turunen Kabuli, que tiene 45 años, es una gran cantante finlandesa, estuvo viviendo en nuestro país, hemos escuchado esa versión de Jijiji que hizo y que para una cantante, para una soprana que viene de la música clásica y que rompió barreras con el metal sinfónico, sobre todo con Nightwish, en su momento, la verdad que es un placer escucharla y espero poder organizarme para verla en vivo en septiembre, ahora cuando esté visitando la ciudad de Córdoba. Vamos a presentar un par de bandas, que es lo que siempre intentamos sostener en este programa, darle la oportunidad, el espacio, el tiempo a bandas emergentes, aquellas bandas que no tienen mucho recorrido o espacio en los grandes medios de comunicación y que uno va descubriendo y va realmente disfrutando de ese rock de abajo, de las bandas que vienen de abajo, que la vienen peleando. En este caso vamos a escuchar una banda de Capital Federal que hace un rock tradicional, Flequillo se llama. Bueno, invito a escuchar y a disfrutar de esta banda. Tal vez en noche estará. ¿Cómo? Como una estrella fugaz, como una bengala nada mar, como el río que arma en tus ojos cuando logras despertar. Las rutas que quedan por andar, los escenarios que nos quedan por pisar, un mate, fuego y una guitarra, los amigos como siempre, pues ya estará. Como si estuvieran en River, vamos. Fueron los hermanos de ayer, tendieron una mano hacia vos y nunca te dejaron caer. Los escenarios que nos quedan por pisar, un mar del fuego y una guitarra, mis amigos como siempre, yo soy la. Show, vamos. Para mi ahijada, este tema es para vos. Te amo. Sin dólares de vida que intentamos nos ganó el amor. De peso tuyo encuentro el fuego de toda la pasión. Es tan difícil someterme a tus labios violentos. Oh, oh. Estamos atrapados en el centro de mis pensamientos. Buscamos la salida en las historias de televisión. Lo nuestro es más caliente y más profundo que los rayos de sol. Los libros de autoayuda no calmaron los sonidos del viento. Oh, oh. Estamos atrapados en el centro de mi habitación. Al fin desplegamos las alas. Al fin borramos la vida que pasó. Valijas, mi alma se destrozaba. No es fácil terminar lo que creemos será para siempre. Las veces escribimos nuestros nombres en la arena del mar. Más veces el mar se lo llevó para borrarnos el alma. Por fin desplegamos las alas. ¿Qué pasó? Y ahí pasaba Flequillos Blues, esta banda, creo que son de Lomas de Zamora, no hay mucha info en las redes sociales, sí tengo los integrantes de la banda, esa gran voz, esa hermosa voz que tiene Flor Alonso, junto con Walter Aranda, Jesús Lobo, Emi González, Ariel Palermo, Juan Bazán, Alberto Fuster y Maxi Pisione. Que la verdad que suena muy bien, por lo que veo en sus redes sociales desde el año más o menos del 2017 con un primer disco, esta vez será distinto, y que tiene muchas presentaciones a nivel local ahí en Capital Federal, en el conurbano, mucho rock y blues, y la verdad que me gustó mucho escucharlo, me gustó mucho disfrutar de lo que hacen, y por eso lo traigo al programa y lo recomiendo, esto de estar ahí escuchando algunas bandas nuevas, algunas voces nuevas que tienen que ver con esas tribus, esas bandas que la pelean desde abajo, que están ahí desde hace rato ahí peleándola, que se terminan generando esas grandes y hermosas familias a partir de la música, y que me parece necesario también darle ese espacio y que sepan que hay más allá de las bandas que escuchamos tradicionalmente, hay muy buenas bandas. Y hablando de muy buenas bandas y viniéndonos para las provincias, nos vamos para la provincia de Catamarca a escuchar, hace rato que, y ya varios me lo venían recomendando, había escuchado algunas cosas, estuve ahí recorriendo algo de lo que viene haciendo esta banda de San Fernando del Valle de Catamarca, que son Brujas del Valle. Matías Calderón, Rodrigo Acevedo, Elías Aris, Emanuel Camacho, Sebastián Zabaleta, Pía Lara, Cintia Leiva, esto es Brujas del Valle. Qué buena banda de rock, rock alternativo, rock indie, no sé cómo, dentro de qué rótulo, para mí es rock, y la verdad que me gustó mucho y disfruté mucho escuchar Brujas del Valle. Espero en algún momento verlos en vivo. pasaba Brujas del Valle, esta muy buena banda de Catamarca. La verdad que venía ya escuchando, siempre uno anda preguntando, siempre uno está como a medida que nos vamos comunicando por medio de las redes sociales con algunos referentes de las provincias o de programas de radio, de algunos medios digitales o de otras bandas, uno está preguntando, che, ¿qué onda? ¿Qué hay para escuchar ahí de lo que no es tan conocido mediáticamente? Y siempre están recomendando, y una de las bandas que venían recomendando era Brujas del Valle. Me gustó mucho lo que tienen para proponer. Invito a escuchar, ahí en las redes sociales hay varios EP, desde Primero en el Valle del 2020 hasta El Viento que está de más, Canciones al Viento, y el último sencillo que largaron hace poco, que es Respirar. Y la verdad que es una gran excusa para ir de paseo a Catamarca y escuchar alguna de las bandas que hay. Muy buen rock, muy buen rock and roll en Catamarca, mucho heavy metal, mucho rock and roll, y está bueno aprovechar cuando uno anda de visitas por algunas provincias, che, vayan a ver las bandas locales, porque realmente hay una cantidad y una calidad impresionante. Y en el programa intentamos mínimamente mostrar eso, algo ínfimo de lo que está sucediendo en las provincias con las nuevas bandas o con las viejas bandas que son parte de, como bandas hasta de culto en algunas provincias, y que si no suenan en el triángulo productivo Capital Federal, Rosario, Córdoba, es como que no existiesen. Tienen sus seguidores, tienen sus familias rockeras ahí, y bueno, uno invita siempre a estar escuchando a esas voces que van generando y van construyendo ese camino para que el rock siga estando presente en cada lugar de nuestro país. Seguimos con más música. Vamos ahora a continuar con una de las bandas que ya estuvimos escuchando en este programa. Están presentando tema nuevo. Esto es Bios, que bueno, lo que es. Es muy repetitivo ese deseo que siempre tengo. Qué bueno sería ver estas bandas en vivo. Por favor, disfruten lo nuevo de Bios. Tus manos no me alcanzan. Y ahí pasaba Bios, esta banda de rock alternativo que se forma a fines del 2016 en Buenos Aires, con Antonella Poletto en la voz, Martín Avellaneda en guitarra, Daniel Viciniano en batería y Sebastián Bonet en el bajo. Una muy buena banda de rock que se saben juntar mucho. Varias de las bandas que uno va pasando acá saben hacer algunos festivales compartiendo escenario, y la verdad que me gusta mucho escuchar este rock alternativo, estas nuevas voces que van apareciendo. En las redes sociales pueden escuchar más de Bios, hay varios simples, varios EP, y lo último que estuvieron ahí presentando es esta grabación que hicieron en Camarón Brujo con Matías Catu Suárez y Nicolás Carrara hace poco, el 21 de junio de este año se acaba de estrenar esta canción que es Subdural, que esto es Bios, que la verdad que me gusta mucho escuchar esta línea de banda y esas voces, sobre todo esas voces femeninas que están dándole otro timbre al rock, a lo que uno venía acostumbrado, porque también es eso, es romper algunas lógicas y algunos patrones de consumo cultural que uno tiene muy, muy instalado, muy estructurado, y esto creo que es necesario como forma de darle visibilidad a lo que vienen haciendo las mujeres dentro del rock, del heavy, del indie y de otras variables que pueda haber dentro del rock and roll. Hablando de presentaciones, hablando de temas nuevos, estuve disfrutando mucho estos días, estuve también ahí comunicándome con algunos de ellos mediante las redes sociales, y hay una presentación de tema nuevo de una banda que me gusta mucho, que es Todo Aparenta Normal. Están presentando un tema nuevo del disco que va a salir, Canción Mata Algoritmo, que va a salir ahora en julio el disco. Ellos van a estar presentándose el 18 de agosto en Teatro Vorterix, presentando el disco nuevo Todo Aparenta Normal, que van a estar ahí con Canción Mata Algoritmo, y ahora presentaron uno de los temas nuevos, esto es junto con Lisandro Aristimuño, esto es Espejo. Hay un espejo en mi alma con tu nombre, su reflejo desde el agua cae al cielo, con destellos abrumados en tormentas de arena y el silencio, ocaso de manantial. Hay un pájaro en el aire y no se mueve, sospecho algo le falta y no son alas. Un crepúsculo tronando en su mirada desierta, no lo deja ver sin mirar hacia atrás. Vuelve a empezar si estás perdiendo. Sombra cuando el sol ya no calienta el planeta. con tu nombre. Pasaba Todo Aparenta Normal, la banda de los hermanos Nicolás y Juan Alfieri. Juan Pablo Alfieri, recordemos, es baterista también de la banda que tiene Baltasar Comotto junto con Macabre. Y junto con Alexis Colef y Lucas Albano forman un cuarteto y forman una banda que a mí me atrapa mucho lo que hacen. El disco El Último Abrazo Analógico, que es del año 2020, a mí me gustó muchísimo. Hay algo de la melodía, de las poesías en lo que proponen, que a mí la verdad que me sorprendió gratamente y me dan muchas ganas de seguir escuchándolo, y espero poder ir a verlos en agosto cuando presenten el disco, y si no, seguramente en alguna de las presentaciones que harán en la gira de presentación de Canción Mata Algoritmo, una presentación que deben en Córdoba de fines del año pasado. Así que bueno, esto es lo nuevo de Todo Aparenta Normal. Esperaremos ahora hasta mitad de julio cuando salga el disco completo, para escuchar el disco completo, y que uno tiene mucha ya ansiedad, porque los temas que vienen largando es muy muy bueno lo que están proponiendo. Cerrando en este programa de hoy, y también con presentaciones de temas nuevos, cerramos el programa con Leila Goy, una gran cantante que hace unos días también sacó un tema de una sesión en vivo, un cover que hacen de Eric Grunwald. Qué buena voz que tiene Leila Goy, me disfruto mucho escucharla. Atrás tiene una banda que... ¡Uf! ¿Cómo suena esa banda, Leila? Por favor. Ale Mesliug en la guitarra, Lucas Garay Basualdo en guitarra, Vanessa Morano en el bajo, Ray Fernández en la batería. ¿Cómo suena la banda que tiene Leila Goy detrás? Es muy, muy, muy bueno. Así que bueno... Último tema del programa de hoy, Chandelier de Leila, la versión de Leila Goy y su banda que hace una semana atrás estuvieron grabando. We'll be right back. en los caminos. Pasaba Leila Goy con su cover Chandelier. Ustedes saben mi inglés. Uno hace lo que puede. Un chuncan English le llaman acá en el noroeste de Córdoba. Nos vamos despidiendo de este programa, esta invitación, este viaje sonoro que invitamos a que nos acompañen, a que bajen las ventanillas, a que suban el volumen, que comenzó con La Cabrita, con La Cabra de Apeste, luego siguió con Tarja, que va a estar visitando nuestro país con un par de recitales en septiembre. Presentamos esta banda de Lomas de Zamora, Flequillos Blues, luego nos fuimos para Catamar, para escuchar algo de Brujas del Valle. Escuchamos también y disfrutamos de lo nuevo de Bios, lo nuevo de Todo Aparenta Normal y este cover que cerró el viaje de la hermosa voz de Leila Goy. Nos encontramos en el próximo programa, lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Jujuy resiste, espero que los pueblos también, porque hay situaciones y condiciones que no se negocian. Una de ellas tiene que ver con la dignidad, una de ellas tiene que ver con un presente digno de ser vivido, no tanto en el futuro, un presente digno de ser vivido. Nos vemos la próxima, abrazo de Pogo en medio de un jijijí gigante, abrazo de campeones del mundo, abrazo de gol. Nos encontramos la próxima, que tengan una excelente semana. Said you wanna rock and roll. He said, we're talking about the future, forget about the past, and it'll always be.